estás en las listas del estado de rock. En el exilio está tu solución. En la derecha se armó la pesada organizada. Quedaste sola y sin revolución. Mi mano en tu cintura empieza a sentir tu sudor. mano, van de la mano los dos. Rock and roll y fiebre, van de la mano los dos. Rock and roll y fiebre, van de la mano, van de la mano los dos. Qué trinomio, qué trinomio, por favor, para este momento aquí en Nacional Rock. Primero Martín Buscaglia, el hijo de Horacio, del corto Buscaglia. Qué artista, este uruguayo que viene conquistando mentes, corazones, sensibilidades, un artista distinto, original. Claro, único por supuesto, pero además con toda esa impronta de lo que le dejaron no solo su padre sino también su madre, grandes artistas con un sello muy presente en las bisagras de la música uruguaya. Después venía Babasónicos, ahí estaba Adrián con JP, hay que decirlo, el fin de semana pasado lo estuvimos viendo ahí en un programa de, creo que era en Crónica Musical, muy interesante, Adrián dárselos recordando y repasando su vida, su proximidad a la música, sus amigos más grandes, y hablando de discos y de discos y de discos y de shows y de frontman y de un realmente un nivel espectacular lo que vimos en Crónica con Adrián. Y bueno, hablando de Adrián, cerraba otro Adrián por siempre, Adrián Otero, ahí estaba el Jinete de Luz, Rock and Roll y Fiebre, y aquí estamos los Corolla hasta las 2 en la radio que está haciendo su historia, tu historia, Nacional Rock 93.7, www.radionacional.gov.ar. Y hablando de Radio Nacional, lo decíamos la semana pasada, ¿no? Aniversarios de la radio que se han cumplido, y aniversario también de Radio Nacional, y por eso hubo aquí fiesta en este edificio donde funcionamos nosotros, y se premió en cultura a Leonor Manso y a Ricardo Piglia, y en periodismo Estela Calón y una grande, y a otro grande, el perro Horacio Berbisky, y por radio, por supuesto, a Liliana Daunes, que fue espectacular premiarla, tenerla ahí. A mí me tocó estar conduciendo la fiesta, y fue realmente muy muy lindo lo que dijo Liliana, un amigo de hace muchos años con quien trabajamos, Matías Martín, y el honor de premiar a Norberto Galasso. Ahí estaba la gente de Nacional Rock, estuvo Horacio Marmurek y por supuesto también toda la gente de la radio, María Seoane, Vicente Muleiro, estaba la dirección artística de la radio, Martín Jiménez, estaba Leandro La Cámara, y vino el presidente de RTA, Tristán Bauer, el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Escochimarro, el jefe de gabinete, el doctor Abal Medina. Fue realmente una fiesta. El premio Galasso, un honor, una emoción, una ovación, y bueno, fue un momento realmente muy lindo el que vivimos. Escuchemos algunos testimonios, porque dijeron por ahí algunas cosas. Las voces de Tristán Bauer y, por qué no, la de nuestra querida Estela, como para que no pase por ahí y que no quede simplemente en el aire este encuentro, este festejo, estos premios y esta historia de la radio, y especialmente de la radio pública. De diciembre es una bisagra en la historia de la comunicación en la Argentina. Nosotros vamos a seguir apostando con toda nuestra fuerza para dejar atrás a los monopolios y avanzar en la construcción de un nuevo mapa mediático, donde la diversidad de voces, donde la libertad, donde las distintas palabras tengan cada vez más y más amplificación. Decimos esto en esta noche tan importante para nosotros, donde estamos conmemorando los 75 años de Radio Nacional, donde dejamos instalados una serie de tres transmisores para nuestras FM de última generación, y donde vamos a seguir avanzando en la construcción de medios públicos de calidad al servicio de todo nuestro pueblo. El dial de mi radio está clavado en esta emisora porque me acompaña durante la mañana, que me preparo para el trabajo cotidiano, escucho los comentarios, aprendo, me informan bien y comparto todo lo que dicen, cómo lo dicen y quiénes lo dicen. Como siempre, una enorme alegría estar acá. Este edificio es la historia de los argentinos. Por acá pasaron tantas figuras, tantas voces. Es un pedazo de historia que, con el compromiso de la Presidenta, con ese impulso inicial que dio Néstor, estamos recuperando. hoy no solamente es una celebración, también inauguramos nuevos transmisores, mucho más potentes para las FM, para la radio, para darle más fuerza para llegar. Y en un día, como yo decía arriba, muy particular, porque casualidad o no, hoy se cumplen 3 años de que la presidenta tomara esa decisión histórica de enviar al Congreso el proyecto de ley de medios de la democracia, ¿no? Exactamente fue el mismo día como hoy, en el año 2009, que la presidenta envió al Congreso el borrador de lo que posteriormente fue la ley de servicio de comunicación audiovisual de la democracia. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbios. Yeah.